programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Del Ecuador y del mundo entero. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa Trazos de nuestra identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumaga Ortiz. En emisión de esta tarde de programa, ya primero de octubre, otro mes, estamos casi a, bueno, prácticamente tres meses para que finalice el año 2015. El tiempo pasa volando, por eso hay que ser propositivos, hay que aprovechar y siempre aprender de unos y de otros y con mucho respeto. Bueno, en la tarde de este programa, primero quiero expresar, reiterar mi agradecimiento al periodista puertorriqueño que por varios meses ha estado junto a nosotros los días jueves en el segmento Pachamama, Semilla y Fruto, dándonos a conocer, dando sus opiniones también, análisis políticos, reflexivos importantes a este programa, al periodista puertorriqueño Carmelo Ruiz, que este es su último programa que nos acompaña en este año, porque aspiro que el próximo año que venga, retorne acá al Ecuador, pues continúe junto a nosotros con esos valiosos aportes. Agradecerte, mi querido Carmelo, esta es tu casa, y pues bueno, difundiendo. Y vamos a terminar justo con un programa dedicado a tus criterios, a tus reflexiones, a tus aportes. Se terminó el día de ayer, LELAP 2015, realmente ha sido con mucho optimismo todo este proceso de tres días de diálogo, de conversación, de reflexiones, de análisis, ¿verdad? También de autocríticas y de tener unas proyecciones importantes dentro de la región y también con una visión de la geopolítica mundial que tenemos que también integrarnos. Eso ha sido muy importante. También hablaremos sobre todos los trabajos que tú has realizado, todos los artículos, las investigaciones y tus libros, ¿no? Que justamente viniste a promocionar tu trabajo acá en el Ecuador. Muchísimas gracias, mi querido Carmelo, y pues bueno, bienvenido. Ay, gracias Yumac, y saludos a toda la gente aquí en la emisora, en la Casa de la Cultura, y la radio audiencia, y nuestra audiencia que nos está escuchando por internet en otros lugares del mundo. Sí, sí. No, qué importante, y ayer terminó el LELAP 2015, y pues bueno, también estuvo presente la delegación de Puerto Rico. Mira, qué importante, estuvieron la gente que tú me comentabas. Justamente estuvo este compañero emblemático, José Rivera, miembro de la Comisión Directiva del Frente Socialista de Puerto Rico, ¿no? Él es representante de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Participó muy activamente y aparte es una fuerza muy importante dentro del movimiento revolucionario progresista de Puerto Rico, ¿no? Sí, sí, así es. Él es uno de los líderes de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, y eso es una batalla que se está dando ahora, proteger los fondos de pensión del saqueo de los privatizadores, porque la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico es pública. O sea, es la corporación pública más grande, y los buitres están locos por saquear eso, privatizar la provisión de energía eléctrica y hacerse de todos los activos que tiene esa compañía. También tiene el sindicato más grande y militante de Puerto Rico, que es la UTIER, y también eso implica pues el fondo de retiro de los empleados, pues también que es un botín importante. Porque realmente de Puerto Rico no conocemos mucho, ¿no?, el manejo, porque bueno, se conoce que es parte de una colonia norteamericana, ¿verdad? Pero tiene mucha historia desde sus orígenes, de asentamientos de culturas importantes. Bueno, vino la invasión española y luego, bueno, esta invasión de parte de Estados Unidos. Y también hablaremos de eso, de esa historia que no nos fue contada, mi querido Carmelo, para que la gente se ubique un poco en el espacio y el tiempo de esta isla, ¿no?, pequeña dentro del Caribe, pero muy importante, que ha marcado y que la gente y movimientos de izquierda y gente como los trabajadores, como tanta gente que ha venido y sigue luchando por una descolonización del imperio y que ser soberanos, libres. Exacto. Sí, sí, hay un movimiento independentista. Puerto Rico y Cuba, bueno, se quedaron atrás en las gestas bolivarianas. Sí hubo un designio para liberar a Cuba y Puerto Rico, pero eso no se dio. Los yanquis pues tenían también sus propios planes para el Caribe, y finalmente en 1898 hicieron su movida y sacaron a España de las Américas. Eso lo comentaremos más adelante, ¿te parece? Para que la gente se enganche a través de las redes sociales. Usted enlácese www.casadelacultura.gov.es. Hay un link radiodifusor CCE y también al Facebook personal mío, Yumac Ortiz. Bueno, vamos a iniciar, por supuesto, recorriendo por nuestro Ecuador milenario, y viajaremos y seguimos en la provincia de Esmeraldas. Ahora nos vamos hacia los bosques de Majahual, y lo interesante de esto es que también rendir un homenaje a ese pueblo trabajador, reivindicativo, como es el pueblo afroecuatoriano, el pueblo negro de nuestro país, que realmente ha sido invisibilizado durante mucho tiempo, y los grandes aportes desde la historia que ha hecho el pueblo afroecuatoriano, el pueblo negro del Ecuador, ha sido importantísimo, ¿no? Desde mucho antes, en las gestas independentistas, todo el aporte del trabajo económico, del desarrollo, ha aportado el pueblo afro y lo sigue haciendo. Las mujeres son un ejemplo importante de ese proceso de luchas, y también de ir alcanzando un proceso de equidad de género, pero también de que se vaya luchando contra la discriminación y el racismo. ¿Qué racismo que tenemos los seres humanos en general, sí, ¿no? Y también en Puerto Rico, ¿cómo es la movida? A pesar de que es un pueblo con orígenes afros, ¿no? Sí, sí. Bueno, allá casi nadie se considera negro. Es bien lo loco en el Caribe. Eso pasa también en República. Se sienten insultados. En República Dominicana. Sí. Yo me acuerdo cuando tuve alguna oportunidad de hacer algún reportaje en estas islas, en República Dominicana, en Punta Cana, en toda la cuestión turística. Realmente me quedé loco. Decían, no, somos originarios de españoles. Y yo decía, y pues bueno, ¿y los afros dónde están? ¿No? Exacto, sí, sí. No se consideran, es increíble, es un insulto muy en muchos casos. Sí, sí, de hecho es un problema cuando se hacen censos, porque tienes que llenar una casilla, eres negro, blanco, indio, y ponen blanco. O sea, de verdad, locura, ¿no? Es un racismo distinto a Estados Unidos. En Estados Unidos hay un presidente negro. En Puerto Rico yo no me imagino un gobernador negro, ni un alcalde de San Juan negro. Y... Mira, tú nunca la han cansado, no hay esos espacios. No los hay. Fíjate, en Estados Unidos hay una parte de la población negra, lo que yo llamo los Bill Cosby de la vida, que sí, mira, han llegado a un lugar en la clase dominante, pero en Puerto Rico no hay eso. En Puerto Rico, en la clase alta, no hay negros, punto. Los que entran al barrio vienen a cortar el césped o a recoger la basura, pero... ¡Qué servicio! ¡Qué impresionante! Exacto, ¿no? El guardia presume que es un maleante. Cuando es un amigo mío negro, el guardia lo para, porque presume que es un maleante y le tiene que explicar, vengo a ver a Carmelo Ruiz, vive en tal calle. Mira tú, así, ¿no? ¡Qué horror! Bueno, y en nuestro país todavía sigue existiendo racismo. Somos, como siempre digo, unos racistas horrorosos. Pero parte del racismo también es la falta de conocimiento. Y sobre todo de respeto dentro de esta interculturalidad. Yo creo que en la actualidad la gente que todavía tenga esos sesgos mentales inconformes debe sentirse muy inferior, ¿no?, para tener ese tipo de actitudes.

Muy buenas tardes, mi nombre es Indira Nápoles, soy de Cuba y soy la agregada cultural de la Embajada de Cuba acá en Ecuador. Quiero enviar un caluroso saludo a este programa, Trazos de Nuestra Identidad, y otro saludo a Yuma. Hay cada vez más serias razones para pensar que la contradicción principal es entre naciones explotadoras y pueblos explotados. Ernesto Che Guevara. Un saludo para Yumago Ortiz, para su programa Trazos de Nuestra Identidad. Soy María del Carmen Garcés, escritora latacungueña. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Estamos de regreso en nuestro encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, con Carmelo Ruiz, y esta también es una forma de irnos, de despedirnos en su último programa en esta temporada, que nos ha acompañado durante ¿cuántos meses ya, Carmelo? Desde abril, mayo, no me acuerdo. Creo ya. Que desde mayo. Al menos desde mayo. Mayo, junio, julio, agosto. Bueno, mira, sí, son bastante tiempo, pues el tiempo pasa volando. Quiero darle un boletín de prensa del número 95. La gente me pregunta sobre el volcán Cotopaxi. Estemos muy tranquilos, queridos amigos y amigas, siempre hay que tomar las medidas, estar bien informado y tampoco especular. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informa que durante las últimas 12 horas la actividad interna del volcán se mantuvo moderada y la superficie baja. El volcán ha permanecido nublado y no se ha podido obtener visualizaciones. Sin embargo, las personas que recibieron los equipos de comunicación por parte del ECU-911 y se encuentran ubicadas en las cercanías del volcán reportan que no se ha registrado ninguna novedad en el transcurso de la noche y madrugada. Se presentaron ligeras lluvias en el sector sin ocasionar la Ares. Siempre es importante las recomendaciones y estar justamente ingresar para mayor información a la www.volcancotopaxi.com. Así que perfecto, estamos muy bien y informados, y ya empieza, como les decía al inicio del programa, parece el invierno ya en la capital de los ecuatorianos, en la parte de la sierra. Bueno, se dice que Puerto Rico, o más bien la historia de Puerto Rico, comenzó con el asentamiento del pueblo ostoinoide en el archipiélago de Puerto Rico entre los años 3000 al 2000 antes de nuestras eras. Se dice que también hubo otras culturas como los indios Arauco y Saladoide que poblaron la isla entre los 430 y al 1000 justamente del 430 antes de Cristo y del 1000 después de nuestra era. En el momento que Cristóbal Colón llegó, supuestamente creyendo descubrir el nuevo mundo, ¿verdad? Nuevo para ellos, que creyó, por eso lo digo, en 1492. La cultura indígena dominante desde esa época era los taínos, que realmente tienen mucha recurrencia en toda la parte del Caribe, ¿no? El mismo origen. La cultura taína se extinguió durante la última mitad del siglo XVI debido a la explotación de los conquistadores, que arrasaron con todo vestigio de las culturas originarias, o se supone de las naciones que habitaron, porque bueno, ahí la tesis que comentábamos, que muchos pensábamos que del Caribe venía la población hacia acá, pero no. En algunas investigaciones, Antonio Núñez Jiménez, Lenín Ortiz, Jorge Marcos describen, entre esos también algunos antropólogos, arqueólogos, investigadores venezolanos describen que el poblamiento del Caribe viene desde la cuenca del río Amazonas. Increíble, pero realmente son varias hipótesis ciertas. Entonces realmente con, y aparte esta nación taína era, ya tenía todo el proceso del conocimiento de la agricultura. Cuando llegan los españoles, los exterminan, ¿verdad? Y luego también tienen otros procesos históricos importantes que marcarán un antes y un después para esta isla tan importante. Hubo la guerra en 1898, durante la guerra hispano-estadounidense. ¿Qué pasó en esa época? Vamos desde ahí, mi querido Carmelo, bienvenido. Y luego también, pues bueno, todo el proceso y la invasión norteamericana a su pretexto de sacar de los sectores a los europeos de esa zona. Sí. Eso fue en 1898. Esa fue la guerra que realmente dio comienzo al siglo XX. Uh-huh. Y fue también la primera guerra global realmente, porque se peleó en el Caribe y en el sureste de Asia, en las Islas Filipinas. También es extraño porque los dos beligerantes no pelearon en su propio suelo. No hubo guerra en España ni en Estados Unidos, fue en otras tierras, en el Caribe y en las Islas Filipinas. Fue una guerra en que Estados Unidos, o sea, por primera vez en su historia, después de su independencia, buscó bronca con los europeos. Y esa guerra pues le dio una presencia a Estados Unidos en el sureste de Asia, al pie de China. O sea, ya se habían metido en Hawái, lo habían invadido, le habían comprado Alaska a los rusos y seguían moviéndose más hacia el oeste y más hacia el sur. Entonces, en esa guerra, la última escaramuza se dio en Puerto Rico, la última, y esa la perdieron los yanquis. Eso fue en agosto, creo que en agosto de 1898, la batalla de Asomante, en que un regimiento de yanquis ya habían tomado el sur de la isla y estaban subiendo hacia la cordillera, en lo que ahora es el municipio de Aybonito, y fueron emboscados por una fuerza de puertorriqueños y españoles, pobremente armados y pobremente equipados, y con todo y eso lograron derrotarlos ese día. Al día siguiente se firmó el armisticio entre Madrid y Washington, y hay una tarja. Cuando se dio el centenario en agosto de 1998, conmemorando, porque todavía están las trincheras ahí. Esa fue. Entonces, también hay otro hecho que es importante. Esto fue. Y sacan algunas leyes, incluso para obtener mayor injerencia, ¿no? Una claro. de las. Desde 1900, ¿verdad? Se estableció un gobierno civil y la ley Jones de 1917. Sí, por 50 años no se nos permitió elegir nuestro gobernador. Siempre era un yanqui nombrado por el presidente, incluyendo uno, bueno, el peor fue Blanton Winship, que había sido militar, y ese estableció en los años 30 una dictadura. O sea, fue una guerra sin cuartel contra los nacionalistas, que eran los que estaban llevando la voz cantante por la independencia de Puerto Rico, sin participación electoral y sin nada sancionado por el sistema, sino nada más mediante la lucha. Por eso es que eran tan peligrosos, considerados peligrosos. En esa época de él fue la masacre de Río Piedras, y también trajeron un asesino de Francis Riggs, que es un especialista. Él había ayudado a Somoza a capturar a Sandino. En Nicaragua había hecho contrainsurgencia en las Filipinas y se dice que también estuvo en la guerra civil rusa. Y pues lo trajeron a Puerto Rico para que trabajara la magia que él hacía en otros países exterminando la disidencia, y Puerto Rico fue su tumba. Un comando nacionalista se encargó de un comando que eran Elías Buchan e Irán Rosado, que eso todos los puertorriqueños patrióticos independentistas recordamos esos nombres y tenemos la foto de ellos cuando fueron capturados, minutos antes de que fueran ejecutados en la estación de policía. Después vino la masacre de Ponce, en la que murieron más de una docena de puertorriqueños y más de 100 fueron heridos. Eso fue en plena luz del día, en una marcha independentista allá en Ponce. Entonces ya entrando en después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya existía las Naciones Unidas, la Carta de la ONU, que habla de la soberanía de las naciones y que ninguna nación tiene derecho a ocupar otra. Y ya eso quería decir que ya los europeos y todos se tenían que deshacer de sus imperios para que este nuevo sistema tuviera credibilidad, y Estados Unidos no quería soltar a Puerto Rico, de la misma manera que Francia no soltó a Argelia ni a Indochina de buena gana, ni los portugueses soltaron Angola y Mozambique. y también, o sea, los judíos en Israel, los egipcios, los sirios, todos tuvieron que pelear por su independencia, sacarse a los ingleses, y Estados Unidos no quería, soltó a las Filipinas, le dio la independencia, y a Hawái le dio la estadidad, pero querían inventarse algo, una fachada de soberanía y autodeterminación. Lo único que necesitaban era un buen traidor que sirviera como pantalla, y ese traidor fue Luis Muñoz Marín, el personaje más importante de la política en Puerto Rico en el siglo XX. Él se cantaba independentista y de izquierda, muy muy bohemio, izquierdoso, pero Albizu, que era el líder de los nacionalistas, decía: tengan cuidado con ese tipo, Muñoz, porque los nacionalistas estaban siendo físicamente exterminados, pero nunca había ninguna represión contra la agrupación de él, que era Acción Social Independentista, luego convertida en Partido Popular Democrático, con la bendición de Estados Unidos. Y ahí fue que hubo las primeras elecciones libres. Es más, te puedo decir, uno de los líderes más grandes del movimiento independentista en la segunda mitad del siglo XX y hasta su muerte en 2010 fue Juan Mari Brás. Y él de chiquito, cuando era solamente un pibe, estamos hablando como para 1940, ya el pueblo independentista estaba dudando de Muñoz, y este tipo era realmente independentista, y él tuvo que hacer una gira de emergencia por todos los líderes de barrio para demostrarle que él seguía siendo patriota y separatista, whatever. Y él cuenta, tenía como 12 años, él llega a su casa, hay un montón de seguridad en la casa y finalmente lo dejan entrar, y ahí estaba Muñoz, entonces presidente del Senado, poniéndole la mano en la rodilla a su papá, don Santiago, diciéndole: no te preocupes, Santiago, que tú sabes que yo siempre seré independentista. Es su madre, ¿no? Y no hizo más que llegar a la gobernación, que renegó de los ideales, expulsó a los independentistas, o sea, sacó su carta diciendo que el estatus, ese es el eufemismo, el estatus ya no está en cuestión, y que era incompatible ser independentista con ser miembro del partido, y ahí es que se formó el Partido Independentista, que es el brazo electoral del independentismo. Y entonces para esa época se dice que ahí fue que empezó la democracia de verdad, un gobernador electo, una constitución, pero desde fines de los 40 hasta el final de los 50 había una ley que era la ley de la Mordaza, que era una ley antisedición, claro, que hacía, no lo decía abiertamente, pero realmente hacía ilegal para todo fin práctico hablar de independencia. Bajo esa ley se encarceló gente por los discursos que daban, y eso está en el récord del tribunal, por aplaudir discursos. Eso se presentaba como evidencia, por dejar flores en las tumbas de nacionalistas muertos, por recaudar fondos para el Partido Nacionalista. Desmedidos absolutamente, ¿no? Así. Y esos son realmente tipo dictaduras, ¿no? Así mismo. Y también por rehusarse a pelear en Corea, que acuérdate, éramos ciudadanos de Estados Unidos, por lo tanto, obligados a pelear en las guerras de Estados Unidos. La vida de carne, de cañón, como digo yo. Así. Al principio eso no era tanto problema, porque la Primera y Segunda Guerra Mundial eran contra el fascismo, y ahí muchos nacionalistas se apuntaron, regresaron a Puerto Rico con experiencia de combate y con ideas antifascistas, pero Corea ya era otra cosa. Claro. Ya eso era una guerra anticomunista, y ahí es que empieza a pegar un movimiento en contra del servicio militar obligatorio, que une a los independentistas con la izquierda y con los pacifistas por convicción. Y aparte ahí se condensa toda una mezcolanza que después da los frutos que más adelante nos contará. Vamos a irnos a un corte, sí, musical, mi querido Carmelo, y nos vamos con la bomba, con una bomba puertorriqueña, porque realmente tiene muchas características culturales importantísimas Puerto Rico, mi querido Carmelo. Yeah. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Continuamos en este diálogo con Carmelo Ruiz, periodista puertorriqueño. Quería mencionar que estamos hablando de esa historia de cómo llegó la invasión norteamericana, el imperio, a Puerto Rico. Pero sobre todo hay otros matices tan importantes que desconocemos, y una de las formas es también la cultura, las expresiones. Antes de continuar con este recorrido histórico y llegar a todos estos procesos y movimientos independentistas y que muy revolucionarios o incluso socialistas en actualidad que existe en la isla de Puerto Rico, pero también ese matiz tan importante que le hace mantener la identidad y la huella que prevalece de los pueblos auténticos de Puerto Rico, ¿no? Porque de pronto, bueno, dices, es colonia gringa, pero está muy agringado, o la gente todavía mantiene esos procesos identitarios. Bueno, en Puerto Rico lo que se habla es español, a pesar de 117 años de ocupación, todavía... No son bilingües. No, eso es un embuste que se inventaron. La colonia está súper bien con nosotros, y no es así. Sí. No, la mayor parte de la población adulta no sabe hacer una oración en inglés, que entendemos que eso ha sido un modo de resistencia pasiva. Ya. La infrapolítica. Pero es importante, ¿no? Tomarlo también es una cuestión de la memoria genética e histórica. Así dijo mi madre, no aprender inglés. Bueno, es una forma de resistencia, claro, ojo, ¿no? Importante. Claro. Por ejemplo, los noticieros son en español, con la excepción de un diario, que de hecho ya no existe, toda la prensa es en español. Hay un semanario neoliberal que es en inglés, pero... las campañas políticas son todas en español. De hecho, el funcionamiento del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico tiene que ser todo en español. El único tribunal federal de todo Estados Unidos donde todo es en español es el de Puerto Rico. También en las oficinas del gobierno de Estados Unidos, Seguro Social, Servicio Postal, todo eso tiene que ser en español, porque si no, no funcionaría. Pero sí, siempre ha habido una resistencia, una tendencia hacia América Latina y otra hacia la asimilación a Estados Unidos. Y eso se nota en la religión, en el sindicalismo, en las artes, la cultura, ¿no? La academia, la investigación científica, en todo se nota. Inclusive en los movimientos por la agricultura orgánica y ecológica, vemos una tendencia que mira hacia la vía campesina y hacia los movimientos campesinos y sus luchas en América Latina. Y hay otra parte del movimiento que yo digo que se desmaya de emoción por cualquier cosa que diga el gringo. Y es claro, todo... gringos, claro. Exacto, que su referente es California, Nueva York, Ohio. Estarán felices de pertenecer y ser una colonia. Exacto, o sea que en todos lados, en todos los quehaceres está esa división. ¿Qué identifica el pueblo de Puerto Rico? Bueno, las peculiaridades, es una historia bien peculiar, inclusive muy distinta de la de la República Dominicana, que está al lado. Exacto. Muy distinta del Caribe no hispano, del cual no tenemos prácticamente nada en común. Es una historia de coloniaje que es bastante, bueno, es única en América Latina, y porque en el caso de nosotros la totalidad de nuestro territorio está ocupado. Y eso nos ha llevado por caminos bien distintos. Por ejemplo, el puertorriqueño en estas décadas ha tenido muchos más problemas comunicándose con Cuba que, digamos, un mexicano o un ecuatoriano. Como tenemos como carimbo la ciudadanía de Estados Unidos, nosotros no podemos ir a Cuba a menos que nos dé permiso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Mira, que te da la lista de todo lo que no puedes hacer. No puedes gastar un centavo, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Hay excepciones, por ejemplo, por investigación académica, eventos deportivos, cosas así, pero de hecho ir a Cuba ha sido un desafío a las leyes de Estados Unidos. En la primera década de la revolución fue más difícil todavía, tenías que ir por terceros países y siempre era un riesgo que el yanqui te hostigara al tú regresar a Puerto Rico. Pero son esas relaciones. Además, el puertorriqueño es el único latino que no sabe lo que es una visa o una tarjeta verde o algo así para ir a Estados Unidos. ¿Y la población tiene acceso para ir a Estados Unidos? Sí, sí, pues como somos ciudadanos, pues el acceso es irrestricto, a menos que el yanqui diga otra cosa. Claro, pero en el índice, en la parte social, ¿cómo está pues la gente, la población, la marginalidad, la pobreza, los jóvenes, los niños, acceden a toda esa política, entre comillas, norteamericana al ser colonia o no? Sí, sí, eso... es que hay una parte bien grande de la población que vive una pobreza subsidiada. A la política norteamericana. Sí, sí, a las sociales. Políticas asistencialistas, sociales norteamericanas. Y así se consiguen un montón de control social, lo que llaman los cupones de alimentos, que de hecho yo tuve que depender de eso cuando estuve en Estados Unidos y en Puerto Rico también. Pero el hecho de que un poco de matemática básica te enseña que sale mucho más dinero de Puerto Rico a Estados Unidos que viceversa. O sea, los estamos subsidiando a ellos porque hay compañías de manufactura y detallistas que se llevan miles de millones de dólares en ganancias al año de la plusvalía de nuestro trabajo, de nuestros dólares de consumidor, y es más de lo que ellos nos dejan. O sea, que una forma de maquila de Puerto Rico hacia para algunos procesos productivos de Estados Unidos. Para exacto, y al gringo no le interesa que produzcamos nuestros propios alimentos, nos quieren de consumidores, claro. O sea, comer de la mano de ellos. Y la agricultura... La visión que tendrán también el gran capitalismo hacia a pretexto de las nuevas relaciones con la isla de las Antillas, la mayor de las Antillas, que es Cuba, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, es tremendo porque estás compitiendo directamente con los agricultores de Estados Unidos, que tienen subsidios, que tienen una sobreproducción masiva. ¿Y qué producción de comercial de maíz puede haber en Puerto Rico? Si Estados Unidos es el productor más grande del mundo de maíz, o sea, es un asesinato. Transgénico, ¿no? Es transgénico, viene debajo del costo, o sea que no hay manera de competir con eso. Y lo irónico es que buena parte de la semilla que ellos desarrollan, la desarrollan en estaciones experimentales en Puerto Rico. O sea que nosotros usamos nuestro terreno para una producción que después viene aquí a competir con la nuestra y meterle a los niños el embuste de que el maíz no se da en Puerto Rico. Mira, es sí. Todo esa mentalidad bien maquiavélica, incluso para ir gobernando y mantener y que la gente no pueda desarrollarse por sí sola. Eso es ir coartando el exacto. Desarrollo mental y organizativo de las sociedades y de las poblaciones. En el aspecto así, de esos olores, sabores, texturas que tiene Puerto Rico, cuéntanos la gastronomía, sí. Los lugares más atractivos turísticos, ¿por qué no ir a Puerto Rico? Qué lindo conocer Puerto Rico. Claro, claro. Es un país bien pequeño, o sea, tú le puedes dar la vuelta en un día. Ah, mira. Un amigo mío quería ir a Galápagos. Me acuerdo, un amigo mío puertorriqueño que estaba aquí en Quito, él no entendía lo lejos que es Galápagos. Claro. Se creía que era así, ir y volver el mismo día, así, sin tomar un avión. Y eso que Ecuador ni siquiera es un país muy grande. En Puerto Rico, pues, hay una diversidad tremenda de geografías en un espacio muy, muy pequeño. De bosque tropical hay varios tipos. Está la maravilla más grande, que es el yunque, que eso es bosque tropical lluvioso, pero hay otros tipos de bosque tropical a lo largo de la cordillera. Yo no soy muy playero, yo siempre voy a la montaña. Y eso que eres caribeño, ¿no? Sí, eres sí. Caribeño, el mar, el sol, ¿no? Exacto. Eres como más andino. Sí. Y otra cosa, la mezcla en Puerto Rico étnica es bien, bien particular. O sea, somos casi todos descendientes de árabes, de moros. Y de canarios. Yo, el apellido Marrero, eso es de las Islas Canarias. Pero también mucho vasco, asturiano, gallego, pero especialmente mucho vasco y catalán. Pero también hay desde hace mucho tiempo una presencia francesa enorme. Vas a ver muchos apellidos franceses, hay una casa francesa en Puerto Rico. Alemanes hay, vino una migración alemana, por ejemplo los Stahl, esos son alemanes. De hecho, el primer árbol de Navidad en Puerto Rico lo trajo un alemán, fue un inmigrante, que es prácticamente el padre de la ciencia moderna puertorriqueña, Agustín Stahl. Entonces, sí, de otra nación. Hay descendientes de griegos, hay descendientes de italianos, por ejemplo, una de nuestras mejores cineastas, Carla Cabina, es descendiente de italianos y tiene familia allá. Árabes, hay una colonia considerable, ha habido senadores árabes en Puerto Rico con apellidos como Galib. familia de nombres egipcios, sirios, palestinos. ¿Y a qué sabe Puerto Rico, mi querido Carmelo? Pues... bueno, nosotros tenemos una diversidad dentro de la gastronomía, que es una forma de ir conociendo las regiones y los lugares y sí, la idiosincrasia de nuestra gente. ¿Puerto Rico? Es, bueno, la contribución más grande es africana. Casi todos esos vocablos de NG, mondongo, uh-huh, eso es una palabra africana, eso solo, claro, trajeron de África, pero a veces lo ves por los nombres, gandinga. Eso es un nombre africano, creo que son entrañas de vaca, de esas cosas que los gringos dicen que, ay, no comas eso. Y yo le digo al gringo, ay, tú con tu Coca-Cola, dame mi gandinga y tú comas Coca-Cola. eres un personaje realmente. El maíz, pues eso es de nuestro hemisferio, de los indígenas, pero también era que el amo blanco se comía los mejores cortes de carne del cerdo, por ejemplo, el pernil, el jamón. Claro, y dejaba el mondongo, pues, la grasa. Y la porquería, lo que se consideraba porquería, era lo que podían comer los esclavos, por ejemplo, los pies, que hoy se considera eso un manjar, patitas de cerdo. Claro. El blanco le dejó el desperdicio, pero el blanco empezó a ver lo mucho que gozaban los negros y se quedó así como, uy, eso está bueno. Por ejemplo, el pellejo, que ahora se considera un manjar. Claro, es que como el cuerito del hornado acá. El cuerito. ¡Qué maravilla! Y ahí se fue creando, bueno, una cocina del oprimido. O sea, el esclavo tenía que coger lo que quedaba del cerdo y hacía unas cosas tremendas. Y también las frituras, porque era comida de obrero que tienes que comer de pie porque el amo solo te da 20 minutos en el cañaveral y no podías ni sentarte. Y de ahí viene la comida de manos. Frituras hechas de harina de maíz. Por eso los agachaditos, como decimos, no, es así. Algo así, pero qué increíble. Entonces las frituras, ¿y qué comen dentro de las frituras? Empanaditas. Muchas veces crustáceos, lo que llamamos jueyes, que creo que aquí le dicen cangrejos. Ah, ya, que qué maravilla, mucho más. Mucho bacalao, que el bacalao, de nuevo, eran cosas que el hombre blanco consideraba porquería, pero desde entonces se ha convertido en cuestión de orgullo nacional. Tenemos una fritura que es el bacalaíto, que básicamente bacalao empanado. Y para los que vayan a Puerto Rico, sepan, el bacalaíto grande no es necesariamente mejor, porque hay algunos del tamaño así de afiches. Esos no son mejores, a veces los mejores son los que son chiquitos. Porque... ¿Y con qué comes, con qué acompañan? Porque, por ejemplo, acá, ¿no? El arroz, el patacón, la menestrita, pues mira, el encurtidito. Todo eso es comida de balneario, de playa, porque es de pescado. O sea, claro. Y lo acompañas con qué más, con una cerveza. O sea, ese es el... La lógica. O sea, hace 35 grados, claro, estás ahí y claro, qué mejor lugar. El pescado con que va, con arroz, con menestra, acompañamiento. Hay un frijol, bueno, la palabra frijol no existe en Puerto Rico, habichuela, que es roja en forma de riñón, no sé cómo le dirán. Los frijoles aquí rojos, ¿no? Sí, pues esas habichuelas son las que más se comen, y también en un grado menor las blancas. Pero las negras son asociadas con la cocina cubana, claro, que ha venido mucho cubano a Puerto Rico. Pero también con todas las etnias que han venido, han traído su comida. Por ejemplo, hay una población enorme de chinos. Yeah. O sea que hay una cocina china boricua. También los dominicanos, que están por cientos de miles. Argentinos, hay una colonia y parece que todos tienen restaurantes. ¿Y la nota anglosajona, gringa, cómo pega? O sea, ¿cómo ha pegado? Pues sí, hay una invasión de comida rápida, comida chatarra, y ahí sí que no hay control. Como Puerto Rico no es un país soberano, no le puede decir a Burger King, mira, solo puedes establecer 5. Burger King. Y si no te gusta, lárgate. No, estas cadenas se meten y a veces se usaban de referente geográfico. Mira, cuando llegues a mi pueblo, por el McDonald's a la izquierda. Claro. Hoy no se puede porque hay tantos McDonald's que no tiene sentido usarlos de referente. Y han desplazado los cuchifritos, los friquitines, los chinchorros. La comida tradicional, popular, exacto, ¿no? Exacto. Y la cosa es que, para añadir insulto a la injuria, después vienen nutricionistas gringos a sacudirnos el dedo y decir que no nos estamos alimentando bien. Y de nuevo, ustedes trajeron la Coca-Cola, ustedes trajeron el McDonald's, y ahora nos van a decir que nosotros somos los que estamos mal. Claro, qué terrible, ¿no? Sí, sí. Qué importante. Y en el aspecto cultural, ¿cómo se maneja? ¿Cuál es el desarrollo cultural dentro de la literatura, la música? Sí, pues mira, ahí siempre hay una invasión constante. Y cada vez que afirmas nuestra herencia hispana y africana, rápido te acusan de separatista, comunista. O ahora terrorista. Exacto, o sea, es una lucha cuesta arriba todo el tiempo. Y lo que quieren algunos sectores es folclorizar todas esas expresiones culturales para convertirlas en algo inofensivo, algo de museo o algo para entretener al turista cuando llega. De souvenirs, nada más. Exacto, exacto. Pero, fíjate, yo soy de la generación... ¿Qué yo soy? Yo soy generación X, realmente. Yeah. O sea que yo, mi niñez fue en los años 70, mi adolescencia a los 80. Durante toda esa época ningún grupo de rock cantaba en español, ni Muertos. Era todo en inglés. Es más, había dos tipos de música para la niñez. La música cool en inglés y la música charra que oían nuestros padres en español. Pero con la madurez, pues muchos de nuestra generación empezaron a expandir sus horizontes y empezaron por primera vez a oír a Charlie García, Fito Páez, Serrat, después Silvio, después Pablo, y después viendo que sí, hay un rock en español. Y en los 90, yo diría ya a la mitad de los 90, ya empezabas a oír mucho rap y rock en español. Hoy día es la norma. Hoy día no vas a oír ningún pájaro cantándote en inglés en Puerto Rico. Y es, o sea, una forma de alguna manera, como mencionaste, resistencia. De la resistencia cultural, como han tenido todos nuestros pueblos ante cultural. Este proceso tan neocolonialista, tan todo. ¿Qué te deja Ecuador y qué te deja estos tres días de NELAP 2015, mi querido Carmelo? Porque estamos terminando ya. Sí, pues mira, bueno, yo llegué aquí en enero para trabajar en Telesur. Nunca había estado aquí. Si alguien me hubiera dicho hace un año que ayer estuviste en el Palacio de Gobierno. Exacto, que yo estaría cenando en el Palacio Presidencial Carondelet ecuatoriano y en la Asamblea Nacional, ¿sabes? Como parte del Encuentro Progresista, yo no lo hubiera creído, porque cuando Telesur me dice, usted va a Quito, yo, ¿Quito? ¿Y qué hay en Quito? Y bueno, llegué en enero, ya van 8 meses, que es lo más que he estado fuera de mi país sin regresar de visita ni nada. Esto ha sido trascendental. Terminé mi contrato allá, después decidí no regresar a Puerto Rico, decidí quedarme acá y tener la vida de bohemio, solterón, autoempleado que duerme esta tarde. Sí, para tener la experiencia y envolverme con el Comité de Solidaridad con Cuba, conocer todos los bandos políticos con los cuales pasé tiempo extenso. Espero la próxima vez explorar más del país. Fui a Cayambe, fui a Cochasquí un par de veces, a Guayaquil, pero todavía hay mucho, mucho más por conocer. Me gusta mucho el tiempo aquí, que lo que ustedes consideran un día caluroso, insoportable, para mí es un día fresco, totalmente genial. Sí, claro, pues. Me encanta eso. Yo sé que ahora voy a regresar, hay 35 grados o más de temperatura. Esta es de las ciudades más limpias y seguras que yo he visto en mi vida. O sea, que yo he estado en muchas ciudades latinoamericanas. Y la comida, ¿qué tal? Una maravilla. Sí, sí, bueno, de todo, porque también los shawarma. Aquí dice que me encanta. Sí, dice que come todos los días un bueno mazorca de maíz y aguacate. Esa es una cena de solterón al holgazán que me inventé, que es el choclo con un huevo y una raja de aguacate y un guineo y ya, comer pasando poquito trabajo. Pero sí, me ha gustado mucho. ¿Qué te pareció el ELAP 2015 para haber participado y estar? Aparte, bueno, te has visto cientos de decenas de festivales de cine acá, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí. Eso sí, hay que hacer un paréntesis. Me encanta, yo paso tanto tiempo en la Casa de la Cultura porque casi todas las noches hay cine gratuito. O sea, el cine cultural en Puerto Rico eso no es gratis más nunca. Esta institución es como el Ateneo de Puerto Rico, pero si tuviera dinero. Que si tú crees que los recursos de la Casa de Cultura son modestos, ¿sabes? En Estados Unidos, en Puerto Rico hay una guerra sañosa contra todas las expresiones culturales y, pues mira, el Encuentro Latinoamericano Progresista, que fue una iniciativa de Alianza País, fueron 3 días de encuentros con progresistas del mundo entero, inclusive una delegación de Puerto Rico con quien tuvimos un encuentro. Tuvimos a Julian Assange, que está asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, por videoconferencia. Vino el vicepresidente Álvaro García Linera de Bolivia. Brillante, realmente una de las mejores conferencias. Un intelectual muy influyente. El propio presidente Correa vino anoche aquí mismo a la Casa de la Cultura a dar una conferencia magistral. Y tuvimos Bueno, realmente fue una actividad muy bien organizada, eso sí, hay que darle un aplauso y reconocimiento a los organizadores. Así es, debemos que reconocer realmente los organizadores, se lucieron, sí. Hubo muy buena coordinación, sí. Los tiempos establecidos, las mesas, y pues bueno, y realmente 3 días llenos, sí. ¿No? Nosotros exacto. No somos de Alianza País, eso es así. Pero hay que hacerlo, sí, sí. Tenemos que seguir. Mi querido Carmilo, nos vemos el próximo año. Y te quería pedir que a través de las redes pues estemos conectados, claro. Para que me mandes los escritos, los temas, para por que supuesto. Seguir topándolos y basarnos en tus investigaciones. Por supuesto, y bueno, y un saludo a la radio audiencia y seguiremos en contacto. Y viva Ecuador. Y viva Puerto Rico, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, mi querido Carmelo. Te extrañaremos, pero bueno, pronto llegará. Bueno, falta 3-4 meses para que regreses. Y un abrazo fraterno a toda esta gente que lucha por las reivindicaciones y la descolonización del imperio en Puerto Rico. Muchísimas gracias. Cayacama, nos vemos la próxima semana. Un excelente fin de semana. A disfrutar en familia. Y pues bueno, siempre ser propositivos y a indignarnos contra la violencia. Eso sí, indignarnos. Un abrazo. Chao, chao, mi Dani. Chao, chao, nos vemos. Gracias. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.